Hola Pepe y toda la audiencia, muchas gracias por este contacto. Y lo que sucedió fue exactamente eso. Una vez más hemos recibido amenazas en el teléfono celular que tenemos en la radio, disponible para la radio participación, como nos gusta llamarle a la audiencia activa. Y en ese teléfono celular recibimos en este caso un mensaje advirtiéndonos una persona que se presenta como un ciudadano que paga sus impuestos, que estamos tirando mucho de la soga textual, como dice el mensaje, y que después vamos a tener que ir a llorar a la Plaza de Mayo. Punto, están advertidos. Eso es el mensaje que recibimos esta mañana, 6 de septiembre, mientras estábamos realizando una cobertura respecto de lo que pasó el martes pasado en una de las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado acá en el Bolsón, que recorrió algunos lugares céntricos y que lamentablemente tuvo una serie de sucesos, ¿no? Por ejemplo, una camioneta Hilux que intentó atropellar a alguno de los manifestantes, mucho merodeo y intimidación por parte de las fuerzas policiales, y al mismo tiempo también un hecho para nada menor, y es que buena parte de los detenidos durante las manifestaciones previas a aquel 1 de agosto en Bariloche, seguramente recordarán que había personas detenidas que fueron liberados justo un día antes de los sucesos del 1 de agosto en la comunidad. Esas personas estaban detenidas en Bariloche y como una de las medidas que pesan sobre ellos, tienen que ir a avisar a la Gendarmería, al Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional del Bolsón, que están disponibles para cualquier trámite en la justicia. Es decir, tienen que ir a presentarse a la Gendarmería estas personas para dar cuenta de que permanecen en el lugar. Ya de por sí el hecho había sido sumamente desagradable para quienes tienen causas del tipo resistencia a la autoridad. Y bueno, además por la tarde se sumaron estos hechos durante la manifestación. De eso estábamos hablando al aire de la Minga de Alas, el programa de la mañana, y recibimos esta nueva amenaza, que se suma a una recibida anteriormente en enero durante otra serie de manifestaciones públicas.